Comenzamos con el tercer capítulo, vendría a ser el segundo capítulo de la primera temporada. Volvemos. Pues un mes de inactividad, tuvimos mucho que hacer con el tema de nuestra carrera, así que lo tuvimos congelado por un momento. Claro, también otra fallos entre nosotros, ¿no? Porque... No, sí, fallo de comunicación, fallo de coordinación, claro, muchas cosas. Sí. Yo me enfermé. Vale. Sí, pero volvemos con Foro 56. Esta semana, día 9. Sí, día... 9 de mayo. Bien. Así que vamos, como siempre... Al comienzo vamos con los titulares. Nacional, el Partido Comunista proclama a Guillé. Algo que ya se veía venir. La DC tiene tensiones con la nueva mayoría. Recordemos a Carolina Goich. Todo el tema de proclamada, aunque dicen la Democracia Cristiana que quiere hacer una lista parlamentaria con la nueva mayoría, yo no lo veo muy imposible. La Confech llama a paro para este martes, o sea, hoy día. Ahora tenemos que votar ahora a la 1 de la tarde. Sí, a la 1 de la tarde. Vamos a estar comentando un poco eso más tarde. Tenemos una nueva sección aquí donde vamos a comentar las noticias que se quedan un poco en el tintero, claro, en los titulares. El tercer corte. El Frente Amplio logra la firma necesaria para hacer primarias. Algo no sorpresivo, pero sí como impacta mucho cómo esta coalición independiente totalmente logra rápido. ¿Cuánto se habrán demorado desde que Beatriz Sánchez fue proclamada candidata? Bastante poco. Ahora va a haber las primarias con Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. Yo creo que Beatriz Sánchez ya tiene casi ganado este tema. Pero muy bien que se pueda tomar la, como por así decirlo, la opinión de un bloque totalmente nuevo, de algo, claro, que no se había visto. Sí. Internacional, Jesús. Muy bien, pasamos entonces a las noticias internacionales más destacadas. Primero que todo, obviamente, lo que todo el mundo está hablando de Macron gana las elecciones en Francia. Por un amplio margen en realidad, porque él ganó con un 66%. Y sí, sí. Claro, y la candidata que le seguía ganó con un 30 y algo, sino un 33, sino más que mal 39. Sí. Así que hay una amplia diferencia igual. Algo que me llamó la atención es que Marine Le Pen, la candidata ultraderechista, lo tomó casi como un triunfo, porque nunca su coalición había, que fue fundada, claro, por su padre. No, y además, pero... no, y además de que nadie tenía, o sea, al principio cuando Macron empezó con la candidatura, nadie le tenía como mucho, no, un tipo sin fe. Partido, que era como líder de un movimiento, claro, sí, totalmente centro derecha. Pero moviéndose más que nada del centro, pero él más que nada ganó porque nadie quería votar de nuevo por un candidato ultraderecha ni por un candidato socialista. Claro, en cuanto a lo que él ganó, igual le afectaron varios factores, pero yo creo que más que todo eso, que sí, era sí, como algo más nuevo. O el mal menor. Sí, claro. Por otra parte, muere el líder del Estado Islámico en Afganistán. Sí, se confirmó esa muerte. Aunque me pareció un poco raro, a ti a mí nos pareció raro por el hecho de que no se cubrió mucho esa noticia. No se cubrió mucho, siendo que algo muy importante, las repercusiones que puede tener. Claro, pero pues simplemente fue un hecho poco cubierto, la verdad. Así que sí, la verdad es que poca información hay de ello. Así que bueno, solo algo como para nombrar. Y por otra parte, siguen las protestas en Venezuela tras el anuncio de una asamblea constituyente. Así el tema de la asamblea constituyente. Bueno, eso hay que verlo. Es una noticia en seguimiento, pero... Sí, como toda la semana que hemos hecho como el programa. Sí, sí. Desde que empezamos el programa que tenemos todos... Sí. Bueno, mucho antes de que está todo este problema en Venezuela. Un año pero, 2014, más o menos. Claro, pero... Yo veo esa situación un poco difícil en realidad. No, y ya la situación está tomando tinte ya casi de... matanza, por así decirlo. Hay muchos muertos, muchos heridos. Tengo mi amigo de Venezuela, que dije que había comentado la otra vez, está protestando, de hecho, en Caracas. Uh-huh. Y vio cómo se desplomaba uno de los fallecidos posteriormente en las protestas, algo muy difícil de cuantificar. Ahí uno ya se da cuenta cuándo es necesaria o no una intervención, porque nadie quiere una intervención foránea, nadie quiere una intervención de Estados Unidos, pero ya... un organismo internacional, la ONU, la OEA, que pueda tomar cartas en el asunto, porque la verdad es que el tema de Venezuela ya se está saliendo de control, totalmente. Si antes ya estaba como un tema difícil de tratar, ahora está totalmente fuera de control, estamos hablando de muertos, estamos hablando de decenas de muertos. Y sí, yo creo que ya la ONU ya tiene que hacer algo, ya tiene que ser más radical en este asunto. Y fuera de eso, yo creo que esto de la Asamblea Constituyente fue como una respuesta de Maduro ante el pues todo el problema que hubo cuando hizo la nombrada. No, sí, la oposición triunfó en el tema de los votos del Congreso. Claro, cuando pasó todo este poder legislativo con el tribunal Yo creo que esto fue como una respuesta. Como falló ahí, yo creo que esto de la Asamblea Constituyente es como sí. una forma de responder de él ante ese fallo que cometió. Bueno, sigamos con los deportes, señor Nicolás. Sí, vamos con deportes, un poco de misceláneo que tratamos de también llevar a cabo. Colo Colo vence a Everton y es líder del torneo nacional. Torneo que, recordemos, tiene una fase de transición el próximo año. Va a durar un año, un campeonato largo, y yo creo que es lo pertinente debido al ínfimo nivel que tiene nuestro torneo a nivel sudamericano. Iquique saca la cara por Sudamérica y vence a Gremio, pero pierde con el Club Deportivo Antofagasta esta semana. Entonces, ¿cuándo juega Iquique otra vez? O sea, por el torneo nacional no estoy seguro, este fin de semana, pero por ¿Libertadores? Copa Libertadores, el partido definitivo contra Guaraní es el 25 de mayo. El 25 de mayo. Sí, es el partido totalmente definitivo. Y también algo que queríamos comentarle la primera semana que no pudimos hacer el programa era que se cumplía otro aniversario de la tragedia de Hillsborough, que es la tragedia que luta permanentemente a los hinchas del Liverpool. Queríamos hablar también porque es un caso digno de revisar y es algo que también se puede conectar con lo que pasa aquí en Chile, con el tema de Estado Seguro y con todo el tema de la hinchada. Cómo se criminaliza un poco, o a veces que también termina siendo verdad un poco de los desmanes. Es un tema, el tema del fútbol y la hinchada, de cómo la gente ha dejado de ir al estadio y muchas cosas. Claro, eso va a ser comentado en el tercer corte, sí, ¿no? En el tercer bloque vamos a presentar una nueva sección. Sí. Cuando el mundo está tranquilo, Cultura 56, ahí vamos a ver este tema. Y por último, en cuanto a noticias, hoy y mañana se juega las semifinales de la Champions. Ah, sí, así que muy atento hoy día, mañana. Lo que pueda pasar, la final vamos a estar también bien atentos. Sí. A ver quiénes son los contendores por el título máximo, quizás, del fútbol mundial a nivel de clubes. Bien, ¿primer corte entonces? Sí, el primer corte musical, vamos con Living Color, Cult of Personality. Nos desmadramos en Foro 56 con la música, estamos pesaditos hoy día. Así que seguimos con Foro 56. Thank you. Y volvemos con Foro 56, esta vez a comentar un poco del panorama político que se está viviendo en este momento en Chile. Algo que también le hemos dado seguimiento desde el génesis de este programa, es el panorama político, ya que este año hay elecciones, es un año bastante importante para la política de nuestro país en medio de esta crisis de desconfianza y de todo el tema que ha pasado, corrupción, la gente ya no confía en los políticos, pero aquí estamos con más políticos que nunca tratando de llegar al sillón presidencial. La verdad es que más de 20 precandidatos o gente con intención de ser candidato es algo que obviamente pasa cuando no hay un panorama claro en la política. Claro. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Hay buenos? ¿Hay malos? Claro. Entonces, primero partimos con la noticia más reciente, que es que el Partido Comunista declara a Alejandro Guillet como candidato. Claro, algo que ya era básicamente. Su candidato, sí. Claro, algo que ya era básicamente inminente ya. Sí, el Partido Comunista tenía pocas posibilidades de tirar un candidato propio. Claro. Sus políticos más representativos no están en edad, o son muy viejos, son sí, muy no, jóvenes. No, pero para... es que todo indicaba eso, porque es que Guillermo era como el más, aparte que es más joven, tiene una buena recepción por parte del público, así que yo creo que era como la mejor opción, era como lo más inminente. Sí, porque a ver, las figuras del Partido Comunista venían siendo Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, y más de los más jóvenes, Camila Vallejo y George Jackson, bueno, George Jackson no, Camila Vallejo, Camilo Ballesteros. No tienen edad todavía, no tienen todavía como la representatividad de la gente está un poco ensañada con Camila Vallejo también, un tema raro, pero eso es el tema, que el Partido Comunista no tenía con figuras grandes para ir solos, y yo creo que quizás esa es la razón de por qué no se han salido de la nueva mayoría, siendo que también han tenido varios problemas. Pero eso es, el Partido Comunista proclama a Guillet y... Bueno, referente a Guillet también... He visto que ha tenido, bueno, yo creo que las propuestas que van tiradas más como a un público juvenil, por decirlo así de alguna manera, no, sí, son más como de Beatriz Sánchez. Pero, a pesar de eso, a Guillermo lo he visto, por lo menos aquí en la universidad, aquí en la Católica del Norte, he visto que mucha gente apoya a Guillermo, sí, de verdad. No, es que lo que pasa es que la gente, a pesar de que vote en primera vuelta por Beatriz Sánchez, sabe que las posibilidades de ir a una segunda vuelta, claro, son... menores, sí, que las que tiene Guille. Entonces la gente dice, ah, ya yo voy por Beatriz Sánchez, voy por la primera vuelta, que está teniendo un apoyo altísimo, ya llegando casi un 13%, cosa que con dos candidatos tan fuertes como Piñera y Guille es demasiado difícil. Sí, obviamente. O lo está logrando. Entonces la gente dice, bueno, voy a votar en primera vuelta por Beatriz Sánchez, pero Guille tiene más posibilidades de ganar y es un candidato que no me desagrada del todo, por lo menos. Claro, obvio. Así como lo veo, mucha gente le ha preguntado y decía, no, Guille. Yo creo que en estas elecciones va a afectar mucho el voto juvenil. Porque con Beatriz totalmente. Sánchez y con Guille, yo creo que puede que cambie todo. Mm. Puede que Piñera no llegue a ser presidente, otra vez. Y lo que pasa es que también tienen que tener en cuenta la sumativa de los votos de la primera vuelta. Si Beatriz, claro, Sánchez va a decir, oigan, yo le doy mi apoyo a Guille, voten por él, como generalmente hacen los candidatos que pierden en primera vuelta. Claro. Guille va a tomar un, sumado a su 25%, ya tendría un 11% más. No, y eso que en la CADEM, Beatriz Sánchez subió 6% en la CADEM. Mira. Entonces, algo muy a tener en cuenta. Va a estar demasiado peleado. Yo creo que hasta el último minuto no vamos a tener certeza de quién es el candidato con más posibilidades de ganar. Sí, pero yo creo que va como por ahí. Si Beatriz Sánchez no sube en las encuestas y se queda así como está, o sea, se queda más como una polarización entre Piñera y Guillermo, yo creo que Beatriz Sánchez va a hacer eso. Yo creo que va a... No, creo va que... a darle los votos a Guillermo. Sí, el apoyo va a irse a Guillermo y ningún, ahí... Ningún candidato que se considere por el centro izquierdo o izquierdo va a querer que vote no, ahí va, pero va a ser interesante. Si llegase a pasar eso... No, sí, además que Beatriz Sánchez va a captar mucho del voto. Algo que no se pensaba era que Beatriz Sánchez incluso está captando algunos votos de Piñera, porque la gente va a votar por Piñera por sumo conformismo y claro, son sí, posturas totalmente diferentes. Sí, pero la gente, obvio, viendo que Beatriz Sánchez es una candidata más o menos confiable, entonces claro, hay votos de Piñera incluso que se han ido es que, a Beatriz Sánchez, y algo Sánchez, totalmente raro. En mi opinión, Beatriz Sánchez es como un caso raro, porque Beatriz Sánchez tiene como la apariencia, la superficialidad de ser como una persona, pues bien como, entre comillas, experimentada, que sabe de algo, por un lo menos. Periodista. Claro, pero... Oye, qué bonito, tenemos dos periodistas en la carrera presidencial. Pero bueno, lo habíamos visto anteriormente. La señorita Beatriz Sánchez, o sea, de buenas a primeras uno la ve y dice, bueno, esta debe ser la típica candidata... De algún partido simplemente que va a... Candidato independiente. Claro, que va a postular... Sí, no, pero es que me refiero como a algo superficial. Mm. que va a postular por algo que siempre postulan todos, una cosa sí. Así. Pero uno ve lo que propone Beatriz Sánchez, que a pesar de ser una señora ya pues tampoco de edad, pero por lo menos que sabe de algo. Tiene la experiencia de estar muchos años en el medio. Obvio. Entonces uno se pone a ver sus planes y la verdad es que son interesantes. Uno llega a entender por qué la gente vota por ella. Sí, hay mucha gente igual que está criticando un poco la poca expertise que tiene en tema de economía, pero ¿qué claro. Político abarca todo? Sí, ninguno, o no, obvio. No, y aparte de que, por ejemplo, uno esperaría que las propuestas que hace ella, que son, por ejemplo, ya hablamos del tema de la mujer. La creación de la marihuana, claro. Del aborto en tres causales. Claro, también ha hablado de la educación, del fin del CAE, del fin de las AFP. También ayer que hizo el live stream en su cuenta de Facebook, si no estoy mal, habló de, aparte del fin de las AFP, habló también de que si querían revolucionar la salud. La salud, claro. No, o sea, revolucionar. Mejorarla. Tenían que irse al Génesis, a la Constitución. Así que parece que tiene planes ella bastante. No, sí, la verdad es que vaya o no a votar por Beatriz Sánchez, yo creo que una nueva Constitución es algo duro. Yo creo que un candidato que no esté ni como dentro del bloque de izquierda o de derecha imperante, claro. Creo que es muy interesante lo que puede llegar a pasar, de cómo igual va a tener que transar un poco con el otro bloque político, no puede hacer la política sola. Entonces es una posibilidad. Beatriz Sánchez quizás no salga presidenta, quizás suba y quizás pueda meterse, sí, en segunda vuelta. Sería muy entretenido. Sí, sería así, la verdad es que ya. Cuando los periodistas asumen el poder del país. Claro, pero mira, yo sinceramente no sé. Hay algo que no me convence de Beatriz Sánchez. Prefiero a Beatriz Sánchez y a Guillermo frente a Piñera. Pero no sé, siento que Beatriz Sánchez igual. El candidato a la nueva mayoría ya carga con una mochila que es el actual gobierno, que la desaprobación es inminente. Claro. Entonces. No, y la nueva mayoría tiene todo un despelote. No, sí, también comentar el tema de Carolina Goich y la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana dio un golpe de revés directo al bloque, ya que va a ir a primera vuelta, no va a ir a primarias. No va a ir Carolina Goich contra Guillet, sino, o sea, dentro de su mismo bloque, sino va a ir Carolina Goich contra Guillet dentro de la elección misma, dentro de la primera vuelta. Claro. No sé. ¿Qué es lo que quiere lograr la Democracia Cristiana? Porque Carolina Goic no es una candidata popular. No. Carolina Goic no es una candidata que tenga un a una masa de personas detrás de ella. Solamente tiene a la gente de la Democracia Cristiana y la facción más conservadora de la Democracia Cristiana, porque los que son los chascones de la facción más de izquierda de la Democracia Cristiana, Ricardo Ormazábal, Víctor Torres, están totalmente descolocados con la situación. De hecho, Ricardo Ormazábal, que es uno de los emblemas de la Democracia Cristiana, no renovó su militancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está separando a las dos candidaturas. Goich no va a ganar, pero puede perjudicar a uno de los candidatos, sea un candidato independiente o más que nada Guillé, que eso es lo que se tiene miedo, que vaya a quitarle un poco del voto a Guillé de lo que tenía contemplado por la encuesta y todo el tema. Así que no, yo creo que no, sí, sin verdad. Si la Democracia Cristiana tiene fama de ser un partido muy fragmentado, ser un partido incluso amarillo, como se le ha catalogado, ahora ha quedado mucho más en evidencia. No, y aparte, en general, la nueva mayoría. Es un golpe feísimo a su propio bloque. No, sí, en verdad. Y no, y hay varios problemas con la nueva mayoría, también con la salida de Lagos y con el apoyo que tenía Lagos de otros partidos. Sí. Así que la nueva mayoría está como divagando. Verdaderamente. La verdad es que igual el tema de la Democracia Cristiana es que pasaron de ser el segundo partido con más militantes al quinto, sexto. El Partido Radical ahora tiene más militantes. Imagínate. Que la Democracia Cristiana, porque los mismos militantes están bastante descontentos. Entonces, Goich es la candidata de la Democracia Cristiana, no se sabe, porque muchos de los demócratas cristianos son disidentes a su propia candidatura, así que no sé cuál es el objetivo. Ellos quieren llevar una lista parlamentaria con la nueva mayoría, pero no es posible. Yo, al fin, no sé qué va a terminar pasando. Vamos a darle un seguimiento al tema de la Democracia Cristiana. Hay que esperar a ver qué pasa. Sí. Yo creo que Eso es más que nada el panorama político por ahora. La verdad es que Chile Vamos, no hemos hablado absolutamente nada de Chile Vamos. Osandón tuvo un par de encontronazos con Piñera, como era de esperarse, porque la verdad Osandón es bastante confrontacional con el tema de su propio bloque, y la verdad eso me cae un poco bien de él. La verdad Osandón, pero su propuesta, dijo que el matrimonio era solamente un hombre o la mujer, la penalización del porte de marihuana, el cultivo, entonces yo creo que la gente no va a votar por él. No, eso no conviene. La verdad, si podríamos hablar de la única figura en la derecha que podría ser un poco de frente a Piñera, es José Manuel Osandón. Claro. Bueno, ya pasemos al segundo corte, nos pasamos un poco de tiempo. Sí, no importa, la verdad. Vamos al segundo corte, vamos con Tema Nacional, Chancho en Piedra, socio en Foro 56. Yeah. Seguimos con el próximo bloque, el segundo bloque de foro político, de foro noticioso aquí en Foro 56. Tenemos aquí un tema, el tema internacional de la semana. Francia siempre ha sido un país importante dentro del espectro político mundial, por su posición, por su influencia, por todo el tema militar, político, social, económico que mueve Francia. Emmanuel Macron vence a Marine Le Pen. Ya, déjame quitarme el abrigo y empezamos. Vamos a empezar con este tema, la verdad, bastante singular el candidato Macron. Sí, a ver, primero que todo hay que aclarar quién es Macron. Macron, un tipo que era el Ministerio de Economía en realidad, con el pasado presidente. Siempre fue visto como alguien, una persona joven, él lanzó una ley que se llama la ley Macron, que era más que todo dirigida a que el país pudiera, como por decirlo de alguna manera, no discriminar en la parte económica, como simplemente ser más abierto en cuanto a economía, para así resurgir. En eso es lo que se centraba este señor, sino que, y claro, se lanzó a la candidatura, pero al principio era un poco raro, porque Francia siempre ha sido como un poco polarizado, derecha, izquierda y nada más. El centro es muy divagar, es como de divagación, la verdad. Bueno, y pasa un poco en Chile también. Claro, en verdad sí. Y lo otro es que a candidatos independientes poco. Entonces, claro, entonces cuando vieron que esta persona surgió, de que se decía que no era ni de derecha ni de izquierda, que parecía como un, en verdad, por decirlo de alguna manera... Ni siquiera iba por un partido político, por un movimiento. Iba... En marcha, creo. Claro, que se llama. Sí, él la creó. Iba... Era como un poco, ¿cómo decirlo? Era como un niño de papi y mamá, políticamente hablando, en el hecho de que él era, se supone, de una familia supuestamente elitista. Así se le acusaba a él. Sí. Marine Le Pen le acusaba así. Que iba a ser de derecha, por ejemplo. O sea, que mucha gente lo ha catalogado como de centro, centro-derecha, pero la verdad es que él se ha mostrado bastante imparcial con el tema, porque él trabajó con el gobierno de François Hollande. Claro. Entonces, un tipo de 39 años, líder de un movimiento que no se identifica mucho con el tema de los extremos, y al fin eso termina jugándole a favor. Claro. No, y la verdad es que es bastante raro que haya pasado eso en Francia, de que una persona haya tomado un camino pues más neutral. Y igual se le ha criticado varias cosas al señor Macron, por el hecho de que Macron, por ejemplo, no tiene claro la idea de lo que está viviendo Francia en este momento. La problemática del candidato de centro que está a dos flancos, de izquierda y derecha, está prácticamente con el ojo crítico encima. Claro, pero fuera de eso también, primero hablemos de por qué Macron ganó. Primero, varios medios dicen que primero que todo Macron tuvo suerte. Sí, eso es. Algo de fortuna, sí, algo de suerte. Pues es que en cualquier otro país Macron no hubiera ganado, sino por el tema de la elección de los candidatos que había dentro de Francia. Claro, pero esta suerte también viene ligada a que el tipo fue vivo, fue pillo, porque supo meterse en el momento adecuado, cuando las oportunidades estaban para él, por el hecho de que la gente estaba como un poco cansada. Aunque igual es raro, sinceramente, porque ya vamos a ir para allá. Pero la gente está un poco cansada de siempre ir con lo mismo. Por ejemplo, la señorita Marine Le Pen. Lo que pasa con ella es que ella es, con su padre. Una persona ultraderechista, su padre también. Una figura no muy positiva dentro del imaginario político. Claro, eso es lo que quería llegar. Que Macron tiene una diferencia con los demás candidatos por el hecho de que, por ejemplo, la señorita Le Pen. Ella era como muy negativista, era como muy, por ejemplo, era antimusulmán. No quería islamófoba. Claro, no quería para nada abrirle las puertas a la gente del Islam. Es que lo que pasa con esta candidatura de ultraderecha, porque ya quizás hay una problemática de inmigración con el tema islámico, ha habido problemas para neutralizar a los factores extremistas, pero las soluciones que dan estos candidatos de ultraderecha, la verdad es que son totalmente inhumanas. No, y otra cosa, ella no se estaba centrando tampoco mucho en esto de la migración, sino que estaba tomando como las riendas que tomó Inglaterra. Estaba diciendo que quería, ella dijo que si llegaba a la presidencia, Francia se iba a salir de la Unión Europea. Sí, totalmente. Claro, mientras que Macron era totalmente diferente, porque Macron, por ejemplo, no tenía problemas raciales, en cuanto a impedirle a alguien a que entrara al país. Y aparte de eso, él mismo se considera como un europeo, así como un europista. Él ama Europa. Él dice que salirse de la Unión Europea es como, no sé, como dar como traicionar jugo. A claro, su... Claro, sí, no. Así que, no, él decidió, prefirió quedarse en la Unión Europea. Yo creo que él lo ve más que, obviamente, por el lado económico. En todo caso, él acaba de salir del ministro de la Economía. Y él quiere que Francia sea abierto. Porque si Francia se sale de la Unión Europea, va a tener más problemas económicos. Y eso que él dice, que Francia en este momento es el único país de la Unión Europea, o de los últimos que quedan, en el que todavía hay muchos paros. En el que la gente necesita a alguien que los ayude. Así que él se fue más con todo por ese lado. Pero lo que no entiendo del triunfo de Macron es más que todo que pues todo el problema que está viviendo con el Estado Islámico, con todos los atentados, y de que él necesariamente no le cierra las puertas. No, y él, o sea, poco ha hablado de eso. Sí, eso es lo que pasa. Muchos están tomando esa postura de por qué no estás expresando tu política con el tema del extremismo del Islam, siendo que es un tema tan latente en Europa, sí, y en Francia totalmente. No, y en Francia más que nada. En Francia es más, si no estoy mal, ayer o hoy estaban evacuando en sí, un tren. Sí, por el metro. Un supuesto atentado. Y la verdad es que han ocurrido los dos, para mí, los dos atentados más importantes, que son el de Niza, de este camión que pasó arrollando a personas en claro. una feria navideña, y también el tema de la sala Bataclan, donde estaba esta banda Eagles of Death Metal, empezaron a abrir fuego también al mismo tiempo que se jugaba un partido de fútbol entre Francia y Alemania. ¿Y cómo se llamaba la asociación del periódico este, la revista? La que también Charlie Hebdo, el claro. atentado también. Entonces yo creo que esos tres atentados son de los más graves que se han hecho obvio, en Europa. Obvio. Y la verdad es que Francia necesita un poco, yo creo que Europa necesita un poco de seguridad con el tema del extremismo del Islam, pero no es la solución tampoco negarle la entrada a refugiados, negarle la entrada no, a gente obvio, que viene escapando sí, de esa sí, situación sí. penosa que se vive en Medio Oriente. Sino que lo que se necesita es más fiscalización, más sí. que la gente esté ahí pilas. Loco, en Estados Unidos prácticamente un tema del gran hermano que está observándote y son capaces de detectar, y eso, Estados Unidos tampoco ha sido capaz de detectar cosas. Entonces, yo creo que teniendo la herramienta, todos estos países están haciendo un trabajo muy pobre. Sí, no, verdaderamente. El tema de la radicalización. Sí. Hay gente que dice, no, la policía sí lo viene siguiendo hace 10 años por el tema del extremismo. Vemos que está educando a gente con el tema del radicalismo del Islam. Claro. Y no hacen nada. Y después reclaman porque pasa esta gente, muere gente. Y la verdad es que es algo muy difícil. Claro. Ya, para concluir, Macron ya pues ganó las elecciones. Sí, bueno, Macron es el presidente electo de Francia y el domingo de la Asunción. Joven, bastante joven para... 39 años. 39 bastante años. Joven para un gobierno europeo también. Europeo. Claro. Europa tiene también un poco el problema acá, que la renovación de los políticos es un poco lenta. Sí. Y bueno, hay que ver nomás simplemente cómo hace las cosas. Yo tengo un optimismo con él porque él es optimista. Él, como te dije, Marine Le Pen estaba diciendo como que no, que Francia tiene que independizarse, no, sí, que bla, bla, bla. Prohibamos las burcas. Claro, eso era como puro negativismo en realidad. Así que por lo menos este tipo es más entusiasta. Anda, es un tipo más positivo. La persona que quiere cambiar el mundo lo va a terminar haciendo en algún momento. Así que bueno, ahí simplemente hay que ver cómo le va. Espero que haga algo referente a. No, a este sí, tema Francia es una economía y un factor muy importante entre Europa y el mundo. No es algo para tomar a la ligera. Esto tiene que ser noticia. Yo confío en él económicamente, pero no sé cómo va a tomar la parte de la migración. Oh, sí, muy difícil. Así que hay que ver qué pasa. Y que despierta todo esto sí. extremismo. No, y lo otro también es que como el tipo es abierto, se me olvidó comentar eso. Putin, por ejemplo, dijo que está esperando así, está entusiasta a trabajar con él, igual sino que Trump. Que Francia está... Bueno, el gobierno francés hablando un poco cercano a Estados Unidos en términos militares, más que nada. Claro. Entonces, de algo a ver, ojalá que se termine solucionando todo por el bien del mundo. Sí, por el bien del mundo. Así que, bueno, hay que ver nomás qué pasa. Sí. ¿Segundo corte, entonces? Sí, vamos con el siguiente corte musical. Es Radiohead, Just, en Foro 56. Volvemos. You but not your friend. Volvemos con Foro 56, esta vez a algo nuevo, a este tercer corte que ya estamos. Totalmente nuevo. Sí, a este tercer foro. Con falta de noticias, que con esta crisis periodística que estamos viviendo aquí en el Foro 56, de que el mundo está tranquilo y no tenemos mucho de qué comentar. Sí, la verdad es que no quisimos arrastrar las noticias de 2 o 3 semanas antes. Claro, así que nuestro... No, las noticias más nuevas, por ejemplo, lo de Francia, pudimos comentarlo, pero la verdad es que de Venezuela ya se ha comentado bastante. Claro, obviamente, demasiado, sí. En algún momento vamos a volver a tocar el tema. Sí, utilizamos los titulares para comentar eso. Así que nuestro jefe aquí, nuestro líder, señor Nicolás... No me digas así. Nunca más en tu vida. Nos va a hablar sobre la nueva sección... que vamos a tener aquí en Foro 56. Aquí sí, la verdad es que las noticias que quedan en el tintero, las noticias que quedan un poco relegadas con todo el jaleo este de noticias nacionales e internacionales, van a ver la luz, por fin, en Cultura 56, nueva sección. Vamos a ver un poco las noticias que quedan un poco solamente en titulares, que pasan un poco, pero ahora las vamos a comentar. Claro, vamos a ampliar un poco a un espacio... un poco más... cultural. Cultural, más que nada. Vamos a tocar noticias más locales. Sí, sí. Tratamos de no hacerlo mucho, pero lo vamos a terminar haciendo en algún momento. Cuando sea necesario. Para hacer algún tipo de comentario. Sí, cuando sea necesario. Comenzamos con la marcha convocada por la Confech y la votación de paro indefinido. Bueno... es un tema... mira, yo... Es hoy día, así que... Sí, es hoy día. Es una noticia en súper desarrollo. Yo creo que... mira, en mi opinión, hablando yo de mí mismo, yo creo que lo que reclaman está bien. Sí, el petitorio es bastante justo y la verdad es que bien ignorado ha sido sí. el tema del petitorio. Pero Y yo sé que hay veces, o sea, yo sé que los paros son como la mejor medida para en cuanto la a... La única forma que te tomen en cuenta. Sí, para que te tomen en cuenta, pero ahora viene el tema de nosotros, los estudiantes, sí, que nos vemos afectados por este paro. La verdad es que yo estaría de acuerdo con un paro, pero a lo más un par de semanas. Sí, como sí, que no sea como muy pesado recuperar todo el tema. Claro. Pero un paro indefinido, que por ejemplo en esta misma universidad, psicología, ¿cuánto estuvo? ¿Dos meses, tres meses sí, en paro? No vamos a votar que sí. No. Por un paro indefinido, no, quizás sí ya una toma, una semana, cinco días, cosa claro, de que sí, sí, se ponga como esto en... sobre la palestra, de que las autoridades puedan ver esto, pero un paro indefinido, algo muy peligroso. No. Es como jugar, hacer malabares con granadas de mano al final. No, sí, nos va a afectar a todos. Sí, entonces... Y no es la solución. Hay que pensar también en la autoridad que pueda una facultad de nosotros que está bastante alejada. Imagínate. Si alguien se la toma, no va a ser como, oh, se tomaron la facultad. Sí, no. Así que no, yo no estoy a favor del paro, estoy a favor de que arreglen ese problema. Sí, el petitorio, yo creo que se debe considerar el petitorio y que quizás se debería hacerlo como una jornada de toma o de paro. Pero un paro indefinido es algo con lo que no se juega. No. Yo no estoy a favor de eso. Bueno, ya. Seguimos con temas culturales. Sí, en el tema de deporte le había contado que había quedado en el tintero las semanas que no estuvimos la tragedia de Hillsborough y cómo esto se relaciona un poco con el tema de Chile. Ya, coméntenos. La tragedia ocurrió en los años 70, finales de los años 70, entre un partido de Copa de Inglaterra, de la FA Cup, entre Liverpool y Nottingham Forest. Organizó un estadio neutral, el estadio de Sheffield, y el tema es que este estadio tenía baja capacidad y fue sobrevendido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los aficionados del Liverpool, que eran casi tanto como los del equipo que estaba jugando de local, a pesar de que un estadio neutral, tenían menos entradas, o sea, tenían menos formas de entrar al estadio, y era mucho más de la gente, era una galería popular que la gente tenía que estar parada. No había asiento. Entonces pasa todo esto, la gente se empieza a balanzar, está la sobreventa, va a empezar el partido, y el jefe de seguridad abre las puertas, dejando una estampida de gente que tenía que saltar torniquetes, que tenía que pasar sobre otras personas. Entonces se empezó a descontrolar todo y murieron 96 personas, si no me equivoco, aplastadas contra la reja, niños, mujeres, hombres, de todo. Imagínate. Una tragedia horrible, la verdad es que hay imágenes y la verdad son muy difíciles de ver. Una tragedia de la más grande que ha habido el fútbol en su historia. La verdad, todavía sigue marcando un poco a la afición del Liverpool, a Steven Gerrard, el eterno capitán del Liverpool, que ahora ya no está en el equipo, está jugando en Estados Unidos. Tuvo un primo que murió en la tragedia. La verdad es que después viene el gobierno de Margaret Thatcher y le echa la culpa a los fanáticos. Le hicieron un examen toxicológico a los cadáveres de estas personas. Una estúpida, pero estúpida, estúpida. Sinceramente. Y ocupó todo esto para hacer una ley en contra de los hinchas del fútbol. Imagínate. Obviamente, el tema de los hooligans sí era un problema. Obvio. Pero no es la forma. No. Entonces, mucha gente tuvo que viajar de Liverpool a esta ciudad de Sheffield para recoger a sus familias. Fue algo muy doloroso y este tema no vio la luz hasta el año 98. Porque, ¿qué pasa? Los guardias dieron sus testimonios escritos, pero la corte y la policía modificó todos estos testimonios para dejar bien al tema de seguridad y decir que, no sé, un hincha me había escupido o me había pegado o estaba como tratando de que entorpecer el proceso. Entonces vamos con el tema que es la criminalización de los hinchas de fútbol, que eso también se vive mucho en Chile. En Chile hay violencia en los estadios en contadas ocasiones. Obvio. Pero tenemos un problema de que tenemos casi fuerzas especiales dentro de los estadios, incluso provocando muchas veces a la gente. Recojo un testimonio de un amigo mío que oponerse un poco al control de la policía, que prácticamente revisaban hasta los zapatos, fue golpeado por fuerza de carabineros y incluso por otras personas externas. Algo, la verdad, deshumanizador, algo que ha alejado a la gente de los estadios y algo que, a mi parecer, ha deteriorado el estado del fútbol chileno. Y yo tomo ejemplo de algo. Imagínate si aquí es así, imagínate la barra brava de Argentina. En Argentina. En Argentina no pasa esto. En Argentina no hay un control tan grande. En Argentina hay más violencia. Okay. Tenemos claro que en Argentina es una situación totalmente descontrolada. Claro, o sea, ya crearon las barras bravas. Pero la verdad es que este control, hasta hace poco no dejaban entrar bombos, no dejaban entrar bengalas, no dejaban entrar nada. Pero el problema seguía. Seguía habiendo episodios de violencia y uh-huh. La verdad es que yo creo que esta es la problemática con el fútbol chileno. La gente dejó de interesarse, la gente dejó de invertir dinero en el fútbol. La gente ya no disfruta el fútbol como antes y prefiere verlo por la casa. Obvio. Periodistas, a decirlo, incompetentes, poco serios. Tenemos, por ejemplo, a este caballero, Romario Ugarte, hablando de que Bravo, no sé, se iba a ir a Colo-Colo. Tenemos a gente como Mauriciano haciendo comentarios fuera de lugar, era estúpido. Entonces, la gente ya no se toma en serio el fútbol chileno. No. La gente prefiere ver un partido de Champions, un partido bien jugado, un partido con jugadores de verdad. Entonces, y la verdad es que el fútbol sigue siendo, a pesar, el deporte representativo de este país. Obvio, yo creo que de todos los países. De todos los países de Sudamérica. Incluso de los países que no, o sea, salvo Venezuela quizás, que tiene como el béisbol un poco más. Claro, sí. Pero todos los otros países juegan fútbol. Obvio. Y tenemos una liga que es peor que la boliviana, tenemos una liga que es peor que la ecuatoriana, tenemos una liga que solamente es superior, creo, a la venezolana. Imagínate. Y a la paraguaya, que también está en muy mala estima. Entonces yo creo que eso termina por dañar el deporte. El deporte sí, en general, no. Porque el fútbol ya representa una cantidad de público del deporte total. Es que eso me parece raro, verdaderamente, porque, bueno, yo que soy colombiano, yo en Colombia, mi realidad de los partidos de cada fin de semana es que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo. Sí. Y aquí yo esperaba, cuando llegué a Chile, encontrarme con gente, pues, o sea, igual yo le pregunto a la gente y dicen, ya, soy del Colo, soy de tanto. Sí, sí. Pero no veo así como tanto interés como en otros países. Yo veo en otros países que la gente está, si hay partido hoy, todo ven el partido. Eso, bueno, antes de que tú llegaras, por ejemplo, cuando estaban estas grandes campañas de la U del 2011, de Colo-Colo del 2006, la gente también se paralizaba cuando había clásico y todo esto, pero ya no pasa de la misma manera. La gente le ha perdido un poco de cariño, claro, sí, a la liga chilena, al fútbol, sí, chileno en general. Así que, bueno, eso es el tema de hoy día. También comentar un poco, un par de minutitos, del tema de FILSIC, la Feria del Libro que se realizó. Claro, sí. Los dos asistimos. Sí, tuvimos la experiencia de estar ahí. Vi ahí una conferencia yo de Jorge Baradit, una conferencia muy interesante de este escritor. Contaba también sobre. ¿Tú compraste un trabajo, libro de él, no? Sí, compré un libro, todavía no lo he leído porque ahora tenemos que leer muchas cosas para la carrera. Sí, pero tenemos este libro, La Guerra Interior, así que quizás le pueda hacer un comentario, incluso una recomendación cuando termine de leer. Para otro próximo capítulo. Y bueno, ¿tú cuál fue tu impresión de la feria? Mira, yo, Internacional Psicosur. Bien, la verdad es que todo bien, sinceramente. Me pareció un poco. Bueno, creo que el tema que siempre se reclama, la parte del costo de los libros, porque habían promociones buenas, pero era como que tú veías el libro y era el libro como del año 1. Seamos honestos, igual en Chile es como la tónica un poco del libro, no, carísimo, claro, de obvio, la música carísima. Obvio. Y bueno, y lo chistoso también es que había, lo que me gustó es que había harto cubrimiento a la literatura chilena. Sí. Pero la tienda FILSIC tenía lleno de libros chilenos y claro, la verdad algo no se ve mucho. Por ejemplo, a ti te mandan a leer un libro de un escritor antofagastino, un escritor chileno, y nadie lo tiene. No, nadie. No, pero lo que... Bien original. Lo malo es que tú llegabas ahí, tú veías todos los libros bien, libros chilenos, bacán, así que... Sí. Pero, ¿qué pasa? Ningún libro costaba menos de 10,000 pesos. Ninguno de los chilenos. Ninguno. ¿Y por eso? Ejemplo, estaba viendo si comprar el libro Trekking 2 de Gonzalo Fría, uh-huh, el conductor de Séptimo Vicio. Creo que 13 lucas, 14 lucas. Imagínate. Yo ya a esa altura ya había comprado los libros que tenía que leer para la carrera y ya había comprado el libro que quería. Claro, entonces... Sí, era un libro que me interesaba, pero estaba demasiado... No era como, por ejemplo, al ser una tienda oficial de FILSIC, uh-huh, no tenía como esta... Ya, te lo dejo en 11, te lo dejo en 9 lucas. Claro, no, es que era la tienda oficial de FILSIC. Sí, pues entonces que no podían regatear, no salían tampoco los precios claro, en los libros. Así que yo al final no me compré nada de literatura chilena, sinceramente me aproveché las ofertas que habían, que eran sí, de 2 libros por 3,000 pesos, por 4,000, sí, 5,000. Y bueno, eso fue lo más que todo lo que aproveché. Pero fue una buena. Pero estuvo bien, sí. Estuvo bien organizado. Sí, la verdad es que en años pasados también ha sido organizado. Los eventos que hubieron aquí en Antofagasta, por lo menos, ahí en el escenario. Sí, el primer evento masivo que asiste aquí en Antofagasta. las presentaciones, la música que hubo, estuvo todo bien, la verdad, todo bien controlado. Un tributo a Pink Floyd bastante bueno. Sí. Jazz también, blues. También, si no estoy mal, también cantaron música clásica. Tocaron música clásica. Sí, tocaron música clásica, una orquesta tocó temas de Disney y cosas así. La conferencia que hubo de Jorge Baradit y de otros también. Sí. No me gustaron mucho los invitados que hubieron. Jorge Baradit estuvo bien, pero por ejemplo, en casos como David Montoya. No, yo la verdad es que Gonzalo Frías y Jorge Baradit para mí fueron los otros invitados, ni siquiera me parecían de nombre y tampoco de una calidad artística o literaria para poder invitarlo, pero eso es otro tema. Yo creo que esa es la crítica que yo le hago, simplemente los críticos. No, pero igual un segmento igual. No, sí, un segmento para lectores jóvenes. Claro, obvio. Pero sino que yo veía que era como más dedicado a eso que a otros. Sí, sí. Era como más de eso que otros. No, igual es un público más grande. Pero estuvo bien, yo le doy un 6 de 10, 7 de 10. Sí, estuvo bien. Cosa a mejorar, pero bueno. Entonces, así termina esta primera. La verdad es que el tema de la sección no lo tuvimos que haber probado en capítulos piloto, pero la verdad es que el primer piloto salió tan bien que al fin lo dejamos como. Sí, salió pero como la verdad es que esto va a ser la tónica de la primera temporada, por así decirlo, este primer semestre. Vamos a probar cosas, vamos a ver si resultan. La verdad es que estoy conforme. Sí, ir ensayando lo mejor. Creo que esto ha sido todo por hoy. Este es el final del programa, el final de Foro 56, el capítulo 2 de la temporada 1. Esperemos ahora poder retomar el ritmo semanal. Ojalá podamos. Ahora estamos un poco más tranquilos después de todo el tema de las pruebas. Así que terminamos el día de hoy. Vamos Muchas con gracias. Un último tema, Green Day, One for the Razorbacks. Muchas gracias por escuchar. Nicolás Olivares y Jesús Perdomo. Muchas gracias por escuchar Foro 56. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.